Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Ahora les ha dado por joder protestando por el trabajo infantil. Y lo peor, que hasta Mujica ha agarrado manija con esta boludez. Como somos especialistas en remar contra la corriente, les vamos a desgranar algunas experiencias personales que desmienten la tesis de que los gurises deben ser unos mamitas que no pueden hacer nada. Nosotros creemos lo contrario. El trabajo dignifica. Hay que tener hábito de trabajar. Hay que tener hábito de trabajo para poder después triunfar en la vida. Mi padre tenía tambo y yo trabajaba con él apoyando a los terneros. Los pobleros no lo saben, pero se trata de traer al ternero desde el chiquero. Las vacas lecheras se apartan de los terneros la noche anterior y uno, con una soga en el pescuezo del ternero, lo hace mamar un poquito en cada teta para que la vaca lechera baje la leche y después el ordeñador la ordeñe. Por supuesto que ayudaba a racionarlas con afrechillo, pero hablo de ayudaba, no que hacía toda la tarea. Y por supuesto que era yo el que echaba las lecheras y el que llenaba los bebederos con el balde volcador. Pero sin ser un guapo, a mí me decían que lo hiciera y yo hacía con mucho gusto, con 11 años tratoreando de rato para sembrar la avena en el mes de febrero. Ese mismo año, el año 48, nuestros padres se divorciaron y nos mandaron para el Colegio Pío, pupilos. Allí aprendimos a bañarnos al amanecer, a hacer deportes en los recreos, a pegarnos los botones y a lavarnos nuestra propia ropa interior, costumbres que conservamos hasta hoy. Pero desde siempre nos preparamos la cena, que siempre fue un café con leche, y a lavar la taza, o ponerle un huevo frito a los tallarines del mediodía, que en eso consistía la cena. Nos criaron habituados a trabajar para valernos por nosotros mismos, y estamos muy agradecidos que así fuera. En el año 54 entramos a trabajar en forma remunerada en Difusora 33 con 18 años, luego de ganar un concurso, y con el primer sueldo, 86.35 líquido, de un nominal de 95, nos hicimos hacer nuestro primer traje de medida en el Teótimo Miguel Denis. Nos costó 80 pesos, que por supuesto pagamos al contado. Desde ese entonces hasta ahora siempre trabajando. Y por supuesto que la primera bicicleta salió del sueldo, y la segunda, que era de carrera con tubos Hutchinson, cambio Super Champion de Pigüelo, palancas duras y avance de aluminio marca Ambrosio. Y también vino el Fido. Y después la Puch 125, dos cilindros y una sola bujía. Y en el 56 la Triumph, 0 kilómetro, pájaro tronador. Todos con el sueldo. En ese tiempo trabajábamos en Ambrosio, en aquella 25 de agosto y Juncal, en Montevideo. El trabajo que comenzamos desde niño no nos afectó. Todo lo contrario. Aprendimos a tomarle el gustito a la plata y hacernos los gustos con el producido de nuestro esfuerzo. De niños nos servíamos el desayuno. A veces le secábamos los platos a mamá, siempre rezongando, ¿por qué negarlo? A los hijos que criamos así, mientras estuvimos con ellos, y la madre hizo lo mismo después que nosotros nos fuimos. De los 6, 3 son profesionales. Una es profesora egresada del DIPA, otro tiene un buen empleo a nivel gerencial y el otro tiene una pequeña distribuidora. Ninguno de esos hijos se traumó con el trabajo. Son gente de provecho. Lo que se necesita es que los gurises tengan hábito de trabajo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.